Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 40, grabado el martes 29 de noviembre del 2005. Bienvenidos a Comic Geekos, el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y ahora con ustedes, los Comic Geekos. Hola, hola amigos y bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Señoras y señores, en este episodio número 40 tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Y tenemos a Julius. ¿Qué andas? También Boshura, hoy ya no fue. Corrato, Bochuda. Ah, se me olvidó, Bochuta. Bochuta. Y también tenemos vía Skype al Sensei. Konnichiwa. Hola. Y también tenemos vía Skype al Sensei. ¿Qué pasó? Bárbaro, Sensei. Ok, vamos a decirlo dos veces porque creo que sí entiende. Bárbaro, Sensei. A la segunda. A la segunda, oye bien. Por eso llevaba todas las materias de la universidad en segunda. No, solo era gráficas. Y no, física era. Ay, física. Ajá. Bueno, señoras y señores. Y técnicas de redacción. No. Tenemos un par de noticias del podcast. La primera y la más importante quizás es que ya tenemos foro, amigos. Ya está de nuevo funcionando el foro de los Comic Geekos. El enlace está en la página web de nosotros, el www.comicgeekos.com. Y también lo van a encontrar, hay un enlace desde el blog para que puedan ir a aportar ahí el foro. Ya hay un puño de encuestas, ya apenas tenía dos días, bueno, tiene tres días de existir el foro y hay como 50 mensajes, 12 personas registradas, o sea que qué bueno que somos, ya estamos. Un éxito. Sí, sí, el blog, sí, el foro. Lo que me llega es que cuando yo averigué que había foro y había gente, había bastante mara. Sí, yo también. Había una buena. O sea, vos sos el administrador de todos los threads de discusión. No, yo y no sos soy el último que te. Que Omar solo lo instaló y de repente. Ah, o sea, que Omar te autodefinió como. Sí, yo le puse como moderador. No, moderador, eso es, no es mi. Dedocráticamente me. Dedocráticamente. Mírale ahorita la laptop, el foro. Ajá. Está. Pues sí, para verlo. Está pegado. Y yo, Pieto Chulota. Hey, ¿a dónde? Ciro Chulonas, aunque ya creo que ya, sí, ya estaba esa definida. Sí, no sé, sí, que la verdad que no soy, no sabe que son chulonas. Estas son de arena. Ajá. Esas son las que van a salir con Spider-Man. Bueno, señoras y señores, también les comentamos que ya tenemos el mapa de conquista del mundo. Lo hemos convertido en un mapa Frapper. También el enlace al mapa de conquista del mundo está en la página principal nuestra y también en el blog. Para que por favor vayan ahí, ubiquen desde dónde, desde qué parte del mundo nos escuchan. Sí, hablando de eso, estaba viendo toda la mara que tenemos. Ajá. Bastante. Es bastantito. Bastante. ¿En el foro? En el mapa. Ah, en el mapa. Ya ingresado ahí. Hay uno de Brasil también. En cosa de dos días se ha llenado. Sí, todavía no han puesto ahí, creo que Taxodim era el que estaba en Bélgica, pero no, como que no se ha puesto. Pero sí hay un montón de gente. Así que, amigos. Por cierto, Temores creo que estaba en los ¿perdón? Estados. Perdón, Temores. Está en los Estados, parece. Ah, muy bien. Sí, ¿verdad? No sabíamos. Yo pensaba que estaba en México. México. En México. No, yo pensaba que estaba en España. En España, sí, yo también. Oh, bueno. Pero está en Estados Unidos de paseo. Dijo, es su no, madre. Pero quiere decir que puede ir a las. A las cons. A las cons. Si está en Boston, el boss. ¿Hay wow alguna con cerca de Boston? De ver. No, seguro no, pobre, pobrecito. Le quedan lejos. Feo Boston, sí. Pues sí, sí. Muy bien, también amigos, queremos leerles unos emails que hemos recibido. El primero que tenemos acá es de Nacho Lasheras. Y Nacho nos dice, hey geekos, ahora que han comentado Dragon Ball, y ya que Brito siempre está hablando de Naruto, ¿por qué no hacen un Conoce a tus series sobre ella? Así aprovechamos y dejamos descansar al Tico, que lleva bastante tiempo haciendo los reviews. Saludos, fanático. Se dieron cuenta que salió otra vez. Maldito, se dieron cuenta que tengo como 7 programas de no traer nada. Pero espera. Bien, vamos a traer algo de Naruto. ¿Un conoce a tu serie Naruto y de, o de Dragon Ball? No, de Naruto. De Naruto, específicamente. Okay. Sí, porque ya hablamos pero de Dragon Ball. Ya lo habían traído ustedes. Habíamos tocado la superficie anime. De Naruto. Habíamos hablado anime. Ok. Así es. Nos pone PS, ya tienen un voto más en Podcast Ali. Ya están en la posición 90. Ey, Mar, acuérdense que el... ¿Cuándo hay que votar? Medianoche, venga, medianoche. El miércoles. Para medianoche. Miércoles a medianoche. A medianoche, o sea, el 1 de diciembre es la super campaña de votación geeka. Así que vayan todos, por favor, a Podcast Ali, voten por nosotros y pongamos los 40 votos que tenemos ya el mero 1 de diciembre. Uy, sería... ¡Tata! Para amanecer en la página número 1 de cuando Podcast la gente Ali. Abra Podcast Ali... ¡Ja, ja, hijo de puta! ¡Qué hijo de...! Está en la foto. ¿Puedes hablar otra vez? ¡Ja, ja, hijo de puta! Buenísimo. Ajá, dilo. No. Ok, bueno, el siguiente email que tenemos acá es de Natalia. Ella dice... Damn, okay, llámenme Computer Illiterate, pero creé una cuenta en el foro y dice que mi password no funciona. Cuando le pido que me lo mande por correo, dice que mi cuenta no está activa. Help me. ¿Toca cambiar de nombre? Y no, ya se comunicó por otra vía a Ailata conmigo y ya... Ya para nuestros oyentes, Tico Man está probando un antifaz Brito Man. Ah, ya ve que funciona, ni siquiera se da cuenta que era Brito Man. No sabía que era. Está probando un antifaz de superhéroe. Ya le vamos a tomar una foto para ponerla en el blog. Pero ese de superheroína es el problema. Oh, shit. Así que Ailatan, ya solucionamos el problema y ya está activa en el foro. Así que ahí pueden ustedes platicar con Ailatan, quien tuvo el placer de participar en uno de los episodios de los Geekos. Maceta. Sí, ya compró también varias de la mercadería de los Geekos. Ella les puede dar este testimonio ya de la belleza y la lindura de la mercadería que ha venido. Calidad. Solo calidad. Ya sacado. Tenemos también por acá un email de Rampage. ¡Ey! ¡Ha vuelto a las andadas! ¡Viva Zim! Excelente, Omar, votaste por quien realmente llevaba las de ganar. Pregunta, ¿el chamaco de conoce a tus artistas, Rod Algo, no es aquel que dibujó una mano a Jubilee en vez de pie? Era una escena donde Wolverine estaba hablando con ella. Será de un lago artificial. No sé si en un parque o en la casa de ellos. ¿Te acordás de eso, Brito Man? Sí, yo me acuerdo que nos lo enseñaron. No era Liefeld era otro. Pero que el pie de la Jubilee parecía ser, si lo veías con bastante imaginación, como que era una mano. Pero no, realmente. No era Liefeld. Bueno, este Rampage también nos manda un email con un comentario acerca del episodio número 39, en el cual nos dice, número 1, corrección, www.lamanzanitafeliz.com. No lo habíamos deducido. Seguíamos probando manzanita. Sí, manzanita. Yo seguía poniendo la más infeliz y no. La más infeliz. Y yo la mamacita infeliz. Y salía una hooker que ya había pasado de moda. La Raquel Rich. Ya número... no era de la vida alegre, es de la vida triste. Sí, era de gran depresión de vida. Número 2. Menos más pausa. Ah, bueno. El segundo comentario acerca del episodio número 39 es que Steam Boy es el mismo autor de Akira. Yep. Of course. Luego pone el número 3. Definitivamente no pueden cantar bien. Ah, por eso necesitamos. Eso es un reto. Por eso necesitamos canciones. Démosle, cantemos algo. Por eso necesitamos que nos haga canciones rápido. Ah, pues sí, si no nos hace las canciones, seguimos cantando. Así, pues sí, así que apúrate. Caballito blanco. De prontito aquí. Llévame a la tierra. Gracias. A los salvareños que han visto jardín infantil. Y nunca las terminaban de cantar, vea. Llévame a la tierra. Gracias. Gracias, el maracheta. Venga los jugantes, vea. Aplausos al maracheta. Pienso que Ailatan debería ser un conoce a tus artistas en la web, pone aquí Daniel Brito. También dice, una pregunta, geekos. ¿Realmente quién es Marvel Woman? Marvel Woman. Tengo entendido que era la misma Phoenix o se hace Phoenix. ¿Cómo es realmente esa historia? Porque no creo que sea como la caricatura de X-Men de la TV. Pues realmente sí, en eso la basaron. Pero es Marvel Girl. Hay una Miss Marvel también, pero ella es... Pero esa es la... Ese es DC Comics. No, no, es Carol Danvers. La Carol Danvers. Ajá. Ah, ok. Sí, no, Miss Marvel. Es que la Marvel Girl. La de la DC, que es hermana de Captain Marvel, de Shazam, se llama Mary Marvel. Ah, Mary Marvel. Mm. Bueno, ¿y quién es la chica de Psylocke? La Marvel Girl. La Jean Grey. Ajá, la Jean Grey. Jean Grey. Que se hizo Phoenix. Pero tenía otro nombre de batalla. Ella. Phoenix. No, otro. No tenía. La otro. Eva Reddy. Mira la bueno, hot mama. Bueno, hablando de la mamacita infeliz, pero bueno. Mamacita infeliz. No, que no tenía otro nombre. No, Jean Grey. Phoenix o Marvel Girl se llamaba. Okay. Nunca se llamó Marvel Woman. Wow. Nunca, es que era la de Cyclops, nunca la pudo hacer mujer. Ah, okay. Ese güey, puta, se quedó girl, para se quedó mi siempre. Le hubiera hecho caso a Wolverine, ¿eh? Ya le hubiera pisado por todos lados. Ya fuera la viuda. También pone por acá, ¿de dónde salió Apocalipsis? ¿Pup? Y si realmente. Aquí está mi gata Sabrina haciendo una aparición en el show. ¿De dónde salió Apocalipsis? Dice, ¿y si realmente es inmortal? Sí. Yep. O sea que sí. Salió de Egipto y sí es inmortal. Sí, ¿o? Pero sí. Pasa dormido la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Sí, tiene que meterse en un cofre para revivirse, así como la viejita. Oh. O sea, es bien conveniente ser inmortal, ¿verdad? Muy bien, la siguiente que dice que hay algunas ideas para Versus. La número uno es, bueno, vamos a dejarla. La voy a invertir aquí por razones de que el siguiente, lo siguiente que vamos a hacer es un Versus. Pero pone acá, Arbegas versus Neo Genesis Evangelion. Ah, lo hace mierda Neo Genesis Evangelion. Sí, Evangelion. Arbegas no la hace. O sea que no, bueno, de un solo, así que fue rápido, no hubo ni siquiera round por default. Desechito. Evangelion. Sí. Más y, que anda verga, le digo puta. Y quizás ahora para hacerle honor a este siguiente... A esta siguiente idea de Versus. A fusionar dos segmentos. Vamos a fusionar el segmento Versus. Y vamos a poner dos canciones al mismo tiempo. No, tenemos, señoras y señores, Versus. De los Comic Geekos. En este episodio me voy a quitar el eco. En este episodio vamos a hacer un mini torneo. Basado en este email que recibimos. El primero es Buffy the Vampire Slayer versus D. Vampire Hunter D pone por acá. Así que vamos a empezar rápidamente con la Britoman. ¿Qué pensás? ¿Cómo va la cosa? A pesar de que la Buffy, mi respeto, masita, pero el Vampire Hunter D me la hace desechita. Vampire Hunter D sí, gana. Y pensar que yo a mi hija le iba a poner Buffy, pero tengo que tirar la toalla también en este caso. Le voy a poner D. Le puse la D. Diana. Diana. Muy bien. Como las poquitas. Así que el primero va para Hunter D. Julius. El segundo. También el segundo. Hijo de pupchica. Bueno, sigue. ¿Cómo me le están pegando a mi muchachito? Tico Man. Say my name. El D. Pa. Sí, gana D. Es que el día de la pizza. Sí, estaba el primero en la mata y después la pizza. Y después Mololongo y primero la masa. Sensei, ¿tenés alguna opinión? No. No, no hay opinión. Yo también tengo. Porque no he visto ninguna de las dos series. Entonces, el que gana de eso habíamos quedado nosotros. Que va ahora. Es un mejor match. Habíamos dicho que así era. Así está. Hunter D versus Alucard. Alucard. De Helsing. Ah, eso está, sí. Así, a ver, ahí Brito sí Man. Ahí quizás yo me abstengo porque no he visto Helsing. Vamos a ver, entonces, Julius. Fíjate que de Helsing yo solo he visto la primera. Y quedé impresionadísimo, a pesar que ahí que el bicho solo ocupa unas pistolas guamas. Pero así, grandes. ¡Ay! ¿Lo viste? Le gustan las guamas grandes. ¡Puta, dolió! Que nomás le queda pesado. ¿Te está cayendo? Sí. Ya no vamos a hablar. No, ya acabó. Es que las ocupa. ¡Ah, pues gana el otro, güey! ¡Ay, el otro gran sable! ¡El otro gran sable! ¡Ay! No, mira, yo sí, ya vi la serie de televisión de Helsing. Y así me puya, lo pintan como un dios. O sea, ese de eso que puede hacer, crear demonios, Jaurías de Lobos. O sea, ahí le daría verga. Sí, Jaurías de Lobos. Le daría verga a Papa. Yo creo que sí. Se lo quiebra. O sea que gana Alucard de Helsing. Y para la última parte de este torneito de Versus, tenemos a Alucard de Helsing contra Vincent. ¿De dónde Vincent? De Final Fantasy VII. De Final Fantasy VII. Vive en Soyapango realmente. Ah, es Don Vicente. Don Vicente. A ver, Britoman. Mira, ahí Vincent era un gran... por lo menos como lo vimos en la película, puta, palomísima para darse verga, pero por lo que estoy oyendo de Van Helsing, creo que me lo destroza. No es Van Helsing, es Helsing, creo, Helsing. Nada más, ¿verdad? Sí, no, es Alucard, sí. Alucard de Helsing, okay. Sí, es que, como te digo, o sea, el tipo en la pelea final sale que los ríos de sangre y de fuego que los levanta y el baboso es... O sea, no es un vampiro en el sentido tradicional que con una estaca en el pecho te lo vas a quebrar. Uh-huh. Entonces, aunque Vincent... ¿A dónde hay que ponerle la estaca? En el pecho, dije. No te estés bailando, mierda. O sea, la cosa es matarlo, no hacer que sufra. O sea, no es tortura. Sí, claro. Bueno, no sabemos. Depende. Bueno, llama a la Shakira. Y... Pero yo sí creo que todavía sigue ganando D. Entonces al fin. Alucard. Uh-huh. Ah, bueno, entonces gana Alucard porque yo me abstengo y me imagino que también Sensei te abstenes o vas a votar. No. Ok, no, bien elocuente. Bastante elocuente. Sí, así que señoras y señores, en este episodio súper especial de torneo de Versus ganó Alucard. Muy bien. Continuando rápidamente con el podcast y terminando ya la parte de los emails Pleca versus que hicimos el día de hoy, vamos a ver. Déjame ver qué tenemos. Ah, sí, tenemos también, señoras y señores, para todos ustedes. Cuidado con los churros de Ticomán. Noticias de cómics. Ticomán. No tuve infancia porque no me acuerdo de las canciones. Sí. Es que no tenía uso de razón todavía para ese entonces. No tenía su razón. No tenía su razón. A veces. Eso sí. Andaba con un zurradito ahí. Ya. No comía frijoles blancos. Los años antes de la existencia de Pampers, ustedes saben. Sí, ya puro. Todavía eran de tela. Sí, claro. Por no lavarlo, lo dejaban que anduviera así nomás. Bueno, la primera noticia que tenemos acá es un pequeño review de la charla de cómics que hicieron en el Centro Cultural Español. Escaldado. Todavía estaba pensando en los diapers. Fuimos ahí con Julius al Centro Cultural de España. Que yo, para llegar, me parqué en la Embajada de España y me echaron. Este le vieron cara de coche bomba. Sí, me vieron cara de talibán. Pero sí, logré entrar al fin y vimos ahí a, ¿cómo se llama? Jorge Castellón dar una charla llamada Cómics y Género, que era como el rol de la mujer a través de los años en los cómics. Sí, ¿te acordás cuál era el subtítulo de la charla? Las chicas cuando pegan, pegan dos veces. ¿Ah? Sí. Sí, oye, en serio la charla. En serio. No, realmente el tipo. No, fíjate inmenso. Un fulano inmenso. Licenciatura en historia del arte. Ah, bueno. Okay. Sacada en España, o sea, no. Con varias tesis, no sé qué más, trabajos, investigación. ¿Cómo se llamaba? Basado en cómics. El... Jorge Castellón. Es un primo lejano. Oh. Pero más grande. Presentáselo a Julio. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo estuvo entonces? Sí, la charla, Julio, estuvo sí, buena. Mira, estuvo bien interesante, era súper seria. Y lo que él hizo desde un punto de vista histórico. Tomó el desarrollo de los cómics desde finales del siglo XIX y fue contrastando cómo reflejaba el cambio de rol de la mujer en la sociedad occidental. O sea, cómo primero eran señoras solo de la casa, que sí, solo cosían y cocinaban. ¡Qué grande! Bueno, la Gatúbela que era... Bueno, era pues sí. Fue los últimos ejemplos que sacó la Gatúbela dibujada por... Jim Lee. No, Adam Hughes. No. La una que era bien... bien robusta. Proporcionalmente. Bien masa. Correcta. Correcta. Nalgona. Bien generosa. De arriba y de abajo. Proporcionalmente chichuda y nalgona. Sí. Qué chicho está la vida, le decía. No, mal proporcionada, porque nadie me la proporcionó a mí. Era bien chichistosa. Bueno, pero fíjate que comenzó hablando desde bien, haciendo contraste de los mucha tiempos de. Pechonalidad. Que en la otra parte la revisto. Donde sale la Dale Arden, que el único papel sospechoso que tenía en las historias era la chica en peligro, la princesa, que había que rescatarla siempre. La Bueno, empezó por la Daisy Duck, que ah, era la Daisy que Duck, su única mira ilusión era casarse. Ajá. Después estaba la Dale Arden, cabal. Después Lois Lane. Lois Lane. Después estaba también Jane. Ah, la de Tarzán, que comenzó ahí a evolucionar el papel y ya comenzaban a aparecer cómics de solo Jane. Sí, es que. Ah, yo pensé que ya en vez, ella le hacía caso a Changolín. A Chita. Chita. ¿Cómo era la evolución? Creo que era Daisy que solo quería casarse. Después, la Luisa Lane, que era mujer disque independiente porque tenía su trabajo. No, y todo, no, primero pero... Dale Arden, no. Ah, Dale Arden. Dale Arden, que es lo único que era hacía... compañera, pero solo la rescataba. Sí, que no hacía nada, solo ¿quién era Dale Arden? La de Flash Gordon. Ah. La Flash Gordon. Ah, ah. La que era de Mona, de Mongo. ¡De Mona! ¿Le gusta la de Mona? ¿Le gusta? La Mona, la Mona no, de Flash. No, es Carolina Mónaco. Bueno. No, la cosa es que cambió de víctima, después pasaba a Luisa Lane, que ella ya era mujer más independiente, ya pero su trabajo. Solo veía a Superman y se revertía a Dale Arden. O sea, se echó la gran charco, ajá, gran, o sea, charco ahí. Sí. Pero a Clark Kent le valía riata. Clark. Y Clark Kent no, sí, hicieron un trapeador cada vez que venía sí. Superman. Después, ¿quién era? Después viene la Wonder Woman. Ah, sí, porque sí, sí. Era el tiempo de la Segunda Guerra Mundial y la explica cómo Wonder. Mientras todos los hombres se fueron a la guerra, las mujeres en Estados Unidos las obligaron a ir a las fábricas para mantener la industria andando. Entonces dijeron, vale la pena que le saquemos un paquín donde la principal sea una mujer y que sea hecho sea la heroína. Y la ponemos en calzones rojos y con las chichas casi de fuera. No, azul y blanco el calzón. Sí, azul y blanco el calzón. Pero un gran calzón en esa estrellado. Época. Ah, sí, es que ahora es una faldita, ¿verdad? No. Siempre es calzón. Siempre es calzón. Es tangón. Tangón. Uh-huh. Y el que tiene aquí la gran W con el volado es una faldita con estrellitas rojas. A veces se pone su falda de vez en cuando. Yo sé porque el disfraz de la de Candy Candy fue de Wonder Estaba Woman. Mal ese disfraz. Ah. Sí, que era para una Candy Candy rescatada. Sí, ya señora mayor. No, pero a veces. Sí, me oye el podcast. Lo va a oír. Ups. Ajá. No, bien bueno, buena, si bien es, buena. Si este, es el, si este es el último podcast en el que tenemos a ti, comando, ya saben, te agradecemos todo tu esfuerzo. Último testamento. Que... Saltándonos así todos los demás, ¿cuál fue la última que mencionó? Gatúbela. Total de carencia. Fíjate que ahí te saltaste un montón de cómics europeos que yo jamás había oído de ellos. Sí. Pero mira, hablan de cómics de una fulana italiana que todos eran eróticos. Habla de los de San Francisco en los años 60 que eran puro de los ponerle al los underground, que era ponerle al monte. O sea, el cómic era en papel así bien delgadito. De repente se le perdían las páginas. Sí, sí. Eso era para salvar los salmos. La Mara no se fumará las Biblias. Sí. Y al final mencionó muy rápido a cómics musulmanes, un iraní que se llamaba Persepolis. Persepolis, bien recomendado por él. Por él. No, y habló de los mangas japoneses, diciendo que es una gran onda y que tendría que dedicarle un solo. Una charla entera. Una serie solo de charlas. Oh, chicas, sí. Solo el. ¿Cómo se llama? El fan service. Así requiere también análisis profundo y mucho research que tenemos que hacer los geekos. Zoom. Sí, así es. Bueno, continuando rápidamente con la parte de anime, ya que estamos en ese tema. La siguiente noticia es. Un comentario acerca de hacinamiento urbano que hizo un cosplay aquí en El Salvador. Y... El sábado y domingo. Así. No, domingo nada más. ¿Quiénes fueron? Fuimos Tico Man y yo. Ajá. Tico Man y Burrito Man. A ver, lo mejor que podemos decir de hacinamiento urbano es que está bien rica la paella. No. La de negro que estaba en la cola para la paella. Ay, santa, que el del tercer piso se veía bueno y de cerca mejor. ¿Cómo se llamaba? A saber. ¿Y estaba disfrazada? No, la verdad que... ¿Iba disfrazada de algo o solo llegó de negro? No, de mamachita. Es que allí en ese día, en el centro Valencia, el edificio Valencia, habían varios eventos. Uno... Chistosamente, digamos, abajo había un seminario cristiano y no sé qué, y arriba estaba la Mara en cosplay, o sea que disfrazado de demonios, de gatitas. De... pero explica qué es un cosplay. O sea, disfrazado de personajes de animes, pero así de demonio para arriba, pues. Entonces sí. Pasaban enfrente la onda cristiana de y la pero mira, lo que lo, yo creo que lo que en lo que estuvimos más entretenidos con el tico es ver a la Mara que llegaba disfrazada y pasar unos 15 minutos tratando de descifrar de quién andaban disfrazados. Habían unos que eran obvios, pues, pero la chava que andaba de Edward. Y era chava, porque era chava. Yo lo vi medio ambiguo ahí. Yo no le quise preguntar. No sé, yo le vi cara de mujer. Yo le vi cara de indeciso. Bueno, a saber. Avisa. Pero con eso ven ustedes la que. El Goku. Goku está tranquilo. Porque el traje es inconfundible, pues. Está tranquilo. Pero Edward, hasta que le vi. El emblema de espalda, el emblema que andaba en el abrigo. En el abrigo. En el abrigo. Ahí caímos, abrigo. Que era Edward. Estaba un Sasuke. Sasuke. Andaba de un Naruto. Sasuke, pero una chava toda. Una chava, sí. Sí, y estaba gorda. Tripulina. O sea, como que el Sasuke lo había alimentado bien. ¿Cómo se llama? El Vincent. Ah, el Vincent estaba. Estaba vergón. Ese te puedo asegurar que es el que ganó. Porque no nos queda. Bueno, a saber si llegó algún. Un puta vestido de Eva, de Evangelion, algo así. Puta. Parqueado afuera. Llegó así en más. Funcionaba. Pero ese traje de ceviche estaba bien vergón. Pero en sí, yo creo que el evento. El primero les quedó mucho mejor. Pero se notaba la diferencia, leguas, solo en el sentido de la asistencia de la gente. Porque ahí estábamos viendo y ponerle que habían como 4 mesas. Había una de un chamaco vendiendo pósters, otra vendiendo origamis, de ahí un chamaco que te dibujaba un cartoon así de lo anime. Y parece que tu nombre es japonés, tenía un par de mar ahí vendiendo paquines y ya. Entonces estaba bien vacío, se veía bien vacío. Había una computadora en una esquina poniendo un concierto así, live concert, donde había Mara cantando temas de anime, o sea, poner el tema de Love Hina, el tema de Evangelion, así. Lástima que lo ponían en la pantalla, en el monitor, pantalla, no lo proyectaban. Entonces de repente tenía la aglomeración, 5 gentes y ya no veía, pues. Entonces no están diciendo, pues hubieran podido organizar algo de poner un proyector. Pues, uh-huh. Y después nos dimos cuenta que tenían en un cuarto una sala de proyección. Pero encerrado. Pero estaban pasando películas. Ah, sí. Y en otro salón que habían como concursos de juegos de video. Uh-huh. Pero incluso hasta eso, tal vez, no sé, pues, tal vez un poco más de esfuerzo. De tal vez los rótulos los hubieran hecho bonitos, sino que eran unos rótulos escritos a mano. Ah, a mano y todo papelitos. Mal hecho. Sí. El que tenían con los horarios de las. Tenía errores de ortografía. Exhibición. Y como 7 veces. Es que el copy paste los hizo pedazos. Pues, yo creo que la intención fue buena, pero quizás hubiera necesitado un poco más de organización, sí, un poco más de trabajo y tal vez un poco más de propaganda para que la gente, sí, anunciarlo un poco más. Se diera cuenta, pues. También yo lo que sentí es que por lo menos yo entré y bueno, solo por el hecho que casi no había nada, pudimos saber dónde estaba todo. Sí. Pero a mí me hubiera gustado saber, tener un rótulo ahí, vaya. El concurso, el horario, va a ser de tal hora a tal hora. Inscríbase aquí, vea. Uh-huh. O véalo aquí, o no sé. Afuera de donde estaban pasando los animes. Tenían un submedio horario, ¿verdad? Pero había un tipo ahí, mejor, diciéndote, mira, es tal hora, tal hora, tal hora. Entonces cada persona que llegaba, el tipo le decía. Pero no sentía que final, entrabas y te dirigían. Vaya, mira, aquí están tus áreas de interés. ¿No? Al final, los $3 que pagamos me sentí timado. Sí. Me sonó a timo. Sí, hubiera sido un par de sorbetones ahí en el pop. Esperamos que el siguiente evento de hacinamiento urbano sea un poco mejor. Pero sí. Vale la pena que siempre sigan asistiendo, amigos, para hacer esto en realidad. Otra cosa. Crecer en el país. Quería decirles, si tienen algún su evento y son oyentes nuestros, pues avísenos con un poco de tiempo, porque por lo menos este de las mujeres, cómics y género, yo supe casi el día antes. Uf, ajá. Del evento. Entonces no fue que pusimos a los hijos de Massinger. Ahí ya pasó. Era exposición de fotos. Pero ¿y por qué eran los hijos de Mazinger? Porque era de la generación de todos los que crecimos viendo Mazinger en la tele. O sea, nada que ver con Mazinger. Sí, pero sí, ya pasó. Eso estaba en preparado. Sí, sí, ya pasó. Sí, ya pasó. Ya quería pasó. Ver los hijos de Mazinger. Sí, hombre, tal vez salía ahí una foto de Scrander. ¿Cómo se daba la Afrodita? Ok, un par de bichos metálicos. Digo, gran pistón, ¿verdad? Creo que también tenías una noticia así más de cómics, ¿verdad? Pues sí, estaba viendo que han anunciado que los Cartoon Networks y Warner Brothers no han renovado la serie de Teen Titans. Parece que la sexta temporada ya no va a surgir, pues, a menos que alguna otra network la quiera agarrar. Uh-huh. Pero también ahí tenemos a que han empezado una como petición para que la Mara mande correos a Warner Brothers y a Cartoon Network. Seis temporadas llevan ya. Llevan cinco. Esta es la sexta temporada. Y no hemos visto ni una, ¿verdad? O sea. Yo he visto que es la primera. No son cada año, porque no tiene 5 años de estar al aire. Ya tiene 5 años. 5 años de estar al aire. Wow. Ni a verga. ¿Hm? No, si cuando hicimos aquella petición de que lo pusieran no el KTLA en español. ¿Hm? Perdón, el KTLA otra vez en cable. Hace 5 años, estás hablando que hace 5 años fue el terremoto. Pero el terremoto todavía no está. ¿Cuándo inició la serie de Teen Titans, la nueva? ¿Cuántos issues tiene? ¿Sensei? Ahí está. No, la serie de estilo animado de Teen Titans va por el... Lo sacaron como 6 meses después que inició. Que tú los pedías. ¿Teen Titans 2? Sí, yo pedí los primeros dos. Sí, eso fue hace 3 años a lo mucho. Sí, a lo mucho. Sí. Bueno, han de ser 2 temporadas por año. ¿Y la sexta? Pues sí, han de ser 2 temporadas por año. Ok. Bueno. No sé cuándo empezó. Bueno, la cosa es que hay una petición ahí para... Salvar la serie. Que manden correo, pero correo así de no, de papel. De papel, como se hacía de antaño. Uh-huh. Para salvarlos. Okay. Manden un clameme que lo lleve. Clameme. Como dicen. Un corredor ahí, tipo los incas. Correo babosa, como dicen también. Snail mail. Muy bien, señoras y señores. También continuando el siguiente segmento que tenemos para ustedes. El segmento favorito de Rick Escamilla. Las noticias. Yo creo que un día de esto vamos a tener que hacer un episodio completamente de... Hoy en la historia de cómics. En favor de Rick vamos a decir... Una cápsula cultural. Y lo vamos a invitar a... Sí. En este... Suenan los churritos. A ver, Tico Man, ¿cuáles son los eventos especiales que han ocurrido en la historia de esta semana? Fíjate que tengo 3, y bien rebuscado, porque no había mucho que pasó esta semana. A ver, ¿qué les parece? Sacale brillo a los churros. Sí. Comiéndose. Hasta el pozol de los churros. El pozol de los churros, sí. En vez de lamer la paila. La va a absorber. A ver, el 28 de noviembre del 1920 se estrena La Marca del Zorro. Todos se acordarán, fue la película que fue a ver Bruce Wayne cuando le mataron a los papás. Se quebraron a las tapas. Ah, yo pensaba que era la Z, La Marca del Zorro. Bueno. Marca del Zorro. La marca. Zorro. Del P. Zorro. Qué mal chiste. Sí. Chiste pierde amigos. Hasta la canción le vamos a quitar, man. Corre. Hasta la tos se me quitó. El 29 de noviembre, esta sí le puede gustar. El 29 de noviembre de 1981 murió el doctor Frederick Wertham, que era un psiquiatra americano que publicó... El de Wertham Asylum. No, este chavo publicó. No, otro. We're on a roll. Por lo menos ya se están hablando. Y otra vez. ¿Qué pasó? Bienvenido. A vos también te voy a dar. Sí, yo me puedo. Bienvenido al rincón de los malos chistes. Sí, un chiste sanguíneo. Bueno, pues sí. Se murió el boss este. Este, para los cómics, es como decir Damián. el anticristo. Porque este fue el que publicó el libro de Seducción de los Inocentes en 1954. Este libro... donde se alía Aníbal Lecter. El silencio. Ah, perdón. ¡Sopa! ¡Ah! Es que primero lo sedujeron, después cállate. Cállate, mujer. Pues sí, entonces, en este libro denunciaba que los cómics eran motivo del demonio. Ajá. O sea, motivo de la delincuencia juvenil, porque al parecer el chamaco este entrevistó un montón de monos, algunos de ellos delincuentes juveniles. ¿Quién de ellos? Entonces, qué seducción. Qué fálicos están ahora los geekos, señora. Miren, nada factual esto. No nos crea nada. Bueno, la cosa es que entrevistó un montón de delincuentes juveniles y les decía: mire, ¿ustedes qué hacen en su tiempo libre? Leo cómics, decían. Todos les preguntaban, bueno, decían un montón de cosas, pero en común tenían que leer cómics. Entonces él dijo, ah, eso debe ser la razón. Claro, no le preguntó a niños no delincuentes porque le hubieran dicho lo mismo. Uh-huh. Entonces, pero en su libro decía de que un montón de cosas, de que las escenas de violencia, de crimen, incitaban a la violencia en la juventud, que Batman y Robin eran gay, que la Mujer Maravilla por su... fuerza y su carácter y era hombre, que era lesbiana, cosas así. Pues entonces eso instó a unas audiencias en el Congreso de los Estados y llevó a la autocensura de por parte de la de los cómics Comic Code Authority. El sellito ese que vemos ahí arriba de algunos cómics, sí, que hoy ya medio murió, pues. Uh-huh. y pues eso fue casi prácticamente el final de la Golden Age. Así que fíjate, bueno, que entre la autocensura lo que hicieron el fue... El sensei es del Silver Age, o del... Golden. Del Golden, sí. O sea, sí, que está viejo, sensei. Vos feliz que se murió ese chavo sensei. Fíjate que la autocensura... Comentarios del sensei ya han perdido calidad. Sí, sí. Yo creo que el sensei ahora va nada más tener un botón de encendido y apagado. No, yo creo que ahí, ya puede grabar esos audios del sensei, y si no están, no importa, ¿verdad? Sí. No, le vamos a tener que revisar el nombre de sensei porque... Sí, no, y Robin. Sí, no, yo creo que es Laura, fíjate. Es el no binario. Está el sensei ahí, le ha dejado la grabación. Le vamos a llamar binario de ahora en adelante, porque solo es sí o no. Este nada que ver con cómics, no sé qué les va a parecer. En 1954, el mismo año que se publicó este libro, en Chillicothe, Alabama, cayó un meteorito, de 8 libras y media a través del techo de una casa y le pegó a Elizabeth Hodges, que fue el único caso conocido de una persona que le cae un meteoro. Que le pega, así, pum. ¿Y pues no la mató? No. Yo sé que estamos en un cómic un podcast de cómics, pero no le dio poderes. Un moretón que le dio. Bueno. Interesante. Ni siquiera fama le dio. Sí, no, es famoso. No sabía quién era. Deja ver, el 3 de diciembre de 1937, esta sí no se la van a conocer, se publicó el cómic que todavía se está publicando, que se llama The Dandy. Es un cómic británico. El Dandy es un cómic británico que tiene varias, o sea, no sigue a un personaje, sino que es una antología de diferentes series. Ajá. Que está siendo publicado continuamente desde 1937. Holy cow. O sea que lleva un récord. Ahorita llegan por el número 3200, no sé cuánto. Bueno, buenísimo. Interesante, ¿verdad? Me imagino que nunca ha vuelto a comenzar los números. Jamás. Y nunca han revivido a ningún personaje. No, es que siempre son... Ponele que la historia principal es X personaje. Y trae varias historias más de otros... diferentes series. Pero esas series van rotando. Ok, buenísimo. Ok, señoras y señores, continuando con este podcast muy, pero muy especial, vamos ahora a darle inicio a un nuevo segmento de los Comic Geekos, y es básicamente Misterios sin resolver. Así es, señoras y señores. Expediente X. Vamos a rápidamente bajarle el volumen porque esta canción Dame Esto hubiera sido el de Halloween. Sí, básicamente. Mira, no hay riesgo que nos caigan los derechos registrados encima por la cancioncita. La RIAA, Recording Industry Association. Ay, que si nos están oyendo ya. Qué feliz. Espérate, si que, alguien... no, que nos metan la demanda, ganamos más publicidad. Sí, sí, sí, sí, bárbaro. Así que nos demanden. Sí. En total, que vamos a meter presos, Omar. Qué bueno. Nosotros. Pone más la canción. Yo pasando vivo. A mí no me pagan. A mí no me pagan. ¿Dónde están los libros que dicen que yo soy empleado? Bueno, esa es parte también una de las cosas que vamos a hablar hoy. Pero el primer misterio sin resolver, señoras y señores, es sobre un personaje. Un personaje muy ¿cómo se dice? Misterioso. Ah, no es especial. No, especial misterio. Muy, muy especial. Superman. Superman. Señoras y señores, ¿alguna vez se han preguntado cómo hace Superman para rasurarse o para cortarse el cabello? Sí, hombre, sí. Que una tijera y... Porque mira, se lo arranca. Superman es chino, no le sale barba. No, hombre, se tira rayitos de los ojos y está así en el espejo. ¿Cómo es que no derrita el espejo? Si no, cualquier viano anda con un traje de aluminio y le refleja los láser. No, hombre. Es que lo tira a baja intensidad, pues. Ah, ¿cómo fue, sensei? Pero a baja intensidad, ¿cómo se corta el pelo entonces? Si es super pelo, si ha aguantado ir al sol con ese pelo. Ah, trae a lo contamos. Pues sí, sensei, ¿cómo es que le hace? ¿Cómo se corta el pelo, sensei? Vos que ya lo viste bañándose. Mira, y quiere decir que no puede ir al barbero. No, nunca he entrado a una barbería. Bajo de la tijera. Pues sí. ¿Cómo le hace? Propuesta: cuando va al barbero, se traga un pedacito de kriptonita. Puta, qué gran churri. Gran churri. Capaz tiene tijeras de kriptonita. De kriptonita. O tal vez tiene tijeras de kriptonita. Es que se lo corta, le corta el pelo a Batman. ¿Cómo se los rayos rojos? Es el rojo. Ya está. ¿Y de dónde saca el sol rojo? O sea, él no va a la esquina a cortarse el pelo, él se va a otro planeta. Otra galaxia. Otro sistema. No, le pide uno a Atom. ¿Qué? ¿Un sol rojo a Atom? ¿Qué está haciendo? Un pedacito de sol rojo a Atom. ¿Y de dónde lo saca Atom? No, pero él es White Dwarf. Ah, pero debe tener el de sol rojo también. No, hombre, no es colección. Eso a mí me sonó a barcazada. Sí. A mí me suena que se va volando hasta Krypton, ahí se corta el pelo y se vuela de regreso. Sí, va a ver a los papás una vez al mes. Todas las mañanas tiene que ir a rasurar. En vez de dejarle la lavandería, va a cortar el pelo. Bueno, siguiente. Mira, y nunca ha salido un Superman con bigote o con barba. Solo en la serie de televisión lo he visto. Mira, en Kingdom Come, que sale canoso, sí, no sale con barba, ¿sí? Pues no sé cómo se rasura. Sino y después, al segundo o tercer libro, ya sale otra vez Lampiño. No, al final del primero ya sale. Ah, la Mujer Maravilla con él. Con la tierra. Con la tierra. Ah, sí, pueden ser tijeras mágicas. Tijeras mágicas. Sí. ¡Ey! ¡Bárbaro! Ya ven cómo les ayudamos a lo decir con. Señoras y señores, misterio resuelto. El siguiente que tenemos por acá. ¿Cómo son los lentes de Superman para que nadie lo reconozca cuando se los pone? Para disculpar la interrupción, hay mucha mara que nos oye que van a decir tijeras mágicas, eso me suena sacado de la manga, una barcazada. Una barcazada, entonces, no, para que la mara sepa, Superman no es invulnerable a la magia. Es el canon de DC Comics. Por eso es que dicen que le puede dar duro a Shazam. Correcto. Sí, disculpa. Ok, buenísimo. Esa fue postdata. Muy bien, nota aclaratoria. La otra que teníamos acá es: ¿por qué es que nadie reconoce a Superman cuando se pone los lentes y se convierte en Clark Kent? Porque sí, tiene una cara de pendejo que nadie se imagina. Es buen actor el boss. ¿Se cambiará la voz o algo así? Porque nadie lo ha oído. Yo creo que se deshace el colochito que anda aquí en la frente. Ah, se envaselina. Sí, se envaselina. Porque bien relamido. Como que se lo ha lambido. Yo creo que se lo ensaliva lo mucho, pero. Sí, porque va súper saliva. Es súper chata. Sí, ¿verdad? Sí, ese para mí es. ¿Cuándo lo van a reconocer? Y lo peor que la Luisa Lane, que pasó como 50 años sin saber quién era. Y enculada el bicho, se va a tener como 20,000 fotos de él. Y lo ve enfrente y. No, vos no sos. Vos sos Clark Kent. Sí. No, eso no. Queda sin resolver. El siguiente no, que bueno, tenemos. A ver, sensei. En Tierra 2 a Superman le vibraba la cara. Por eso no lo reconoce. Perdón. Por eso un puta de cara borrosa que está ahí. Por eso le gustaba la Luisa Lane. Le vibraba la cara, güey. Espérate, Roberto, ¿te querés decir que cuando era Superman le vibraba o en el estado de Clark Kent? No, cuando era Superman. Pero eso no era Flash, el que vibraba así, para que no le vieran. No, era Superman. Flash Tierra 2, creo que era. O sea, No, él no tenía identidad secreta. A toda la mara sabía que él era Flash. ¿Eh? O sea que Superman de Tierra 2 tenía tic nervioso, en pocas palabras. Cabal. Era súper tic. Mira que cagada la risa se veía cuando hablaba del huevón. ¡Te voy a averguiar el huevón! Se morían de la risa, así, así los atrapaban. Sí, los, no eran ardillitas. No era nadie Jackie Chan como el Drunken Master. Okay. El siguiente misterio. Cuando pasemos al siguiente, vamos a poner la canción al superhéroe. Pero todavía tenemos misterios sin resolver de Superman. Ah, ¿cómo? ¿El de Julio? ¿Cómo sí, Julio? ¿Por qué no se le ve el bulto de la capa? O alguien, no, nadie le ve que lleva un super disfraz debajo de la camisa blanca que siempre anda Clark Kent. Oh, wey, oh, sí, nunca te ha pasado que te pones una camisa blanca y abajo, por mala suerte, una camiseta con un gran estampado rojo. Sí, pero va, pasemos al otro. Cuando ocupas calzoncillos de los manga larga, ¿eh? Que te subí el jean y que te queda todo puto, que se te hace nudo el calzoncillo, que no se lo tiene que arreglar. Ahora imagínate la capa de Superman, ¿sí? Puta, no podrías ni sentar. El bulto de la capa. Ajá. ¿Será que eso es lo que lo hace? Va, cuando te metes la camisa y que te queda mal metida. Y se, se ve gran chibolón. ¿Será por eso que no lo reconocen cuando es Clark Kent? Porque están cagando la risa. Y ese gordito que viene ahí. Ese de ocupar pamper, me se cagó. Bueno, y si seguimos en esa línea de pensamiento, y las botas rojas, porque anda con zapatos de vestir negro, mira, y con ahí, calcetines. Ahí puede que esas sean así, no realmente botas, sino que así como de algún tipo de fibra. Porque, o sea, como las de Spider-Man. Superman no es como que una piedra le va a molestar. No necesitas super patas. Mira, ahí te estás metiendo en camisa de once varas. Porque... ahí sí es una piedra mágica. Kryptonita. No, una tachuela de Kryptonita. Porque siempre se ha visto que son botas. Y si me vas a decir que son punteras y real, entonces vamos al punto que él anda realmente con unas mallas. Sí, full anda, mallas. Anda medias el boss. Medias tipo. Corazón. Pijama. Como las que ocupan mis hijas de 3 años. Entonces, no. Sí, ese es otro misterio. Sí. Otro misterio. Prefiero pensar que tiene una bota y que no anda así con medias. Puta, pero la bota, ¿dónde la anda? No, es que el zapato es como 2 tallas más grande de lo que debería. Señora, sí, por eso es que por eso es que también me porque ay, calza recio. Pero entonces la Luisa debería ver a Clark Kent, ¿no? ¿No? Y todo un algodón, ¿verdad? Pero los lentes, son los lentes el problema. Ah, los lentes, sí. Muy bien, señoras y señores. El siguiente misterio sin resolver. Batman. Otro personaje misterioso que los comic geekos tienen preguntas sin responder. Número 1. ¿Cómo esconde en los libros contables todos los gastitos que tiene que hacer para mantener la baticueva? Los batilibros. ¿Te imaginas el pedido anual de Batarang? Es Creative Accounting. ¿Sí? Creative Accounting 101. Ya lo hubieran metido preso. Es mafioso. No, mira, lo que... Puta, sí, el gobierno, como que no lo audita. No, ahí yo tengo una buena explicación. A ver. Es que ustedes... Barcazada, alerta. Sí, alerta. Ustedes están suponiendo que saque el dinero de la Fundación Wayne o de las empresas Wayne, pero él tiene sus cuentas de banco igual, tiene propias. Que aclarar gasto. Igual, pues. No, yo voy a comprar lo que quiero a Multiplaza y no digo qué es lo que gasté. No guardas los recibitos. ¿Para qué? No tengo que declararlos a nadie. Es mi gasto personal. Pero mantener pues sí, pero el ¿de dónde está saliendo ese pisto, pues? Del sueldo que me pagan de como CEO anualmente. De Wayne Enterprises. Él es, o sea, claro, no es, sí. No, pensar que no es sueldo, no, a él no le dan sueldo, él es el dueño. Entonces, por decirte algo, la utilidad, 50% de la utilidad de la compañía es para él. Comíquico, su podcast económico. Sí. Yo, mira, ahí. No, sí, ¿cómo puede esconder gastos? Puede hacer gastos, pero le cae el socón de impuestos. Bien, ah, pues sí, bien tienes que también acordarte que no es que, ah, voy a ir a esta tienda a comprarme unos Batarangs. O sea, él se los tiene que hacer, pues, y tiene, ahí sí tiene que ser en sus, sí. En sus... Ahí me llegó la película, fíjate, cómo explicaban que él estaba haciendo los Batarangs ahí. Pero eso en parte explica, pero en parte es más pendejada. Uh-huh. Ah, bueno, él hacía los Batarangs, pero sí. Ponerle la máscara, vergón. Una cosa es esconder la compra de una mascarita de Batman y otra cosa es esconder 10,000. Y que tenía demasiada, ¿verdad? Como era. Sí. Es bueno tener spares, decía el input. Entonces sí, nadie va a sospechar, ¿verdad? No, y ponerle los Batarangs, alguien está haciendo los Batarangs, le tiene que pagar un sueldo, le digo, puta, ¿y cuál es el job description? Yo hago Batarangs. Mire, y hay un montón de gente que estaría involucrada. Freebie, que es el problema. Sí, le hago estos freebies a un señor que llega ahí con. Y es que me han pedido estos rines que tienen esta batiseñal enfrente. Muy bien. El siguiente, siempre relacionado con Batman, es: ¿cómo puta se le pega el antifaz a Robin en la cara? Sin pagar una baticheta ahí. Puta, sí, porque le pegan talegas, otras talegas, y no le cae nada con esa mierda. Vale espacio. Batigoma. Mira, yo creo que no es un antifaz, yo creo que es pintura. Está tatuado. No, pero mira cuando... ¡Tenemos que ir atrás de los malos! ¡Esperando! ¡Tengo pintar... que terminar, pitata! ¿Vos sabes? No, pero también... ¡Ven el carro! ¡No, es que... No, pero mira... Él tiene un sello, que se estampa así el... No, parece que a veces le cae medio de lado. No, mira, es que se hace tipo octagón, ¿verdad? Un amigo así, se echa del spray. Bien. No, va, bien. Y algún día se lo valió cerrar los ojos. No, pero también, si esa cosa es de tela y se la pega de alguna forma con super pega loca, puta, cuando acaba la misión ahí siendo loco, sin cejas, se le dijo. La se va a pintar como que cortó el gelatino. Okay. Mira, de repente me acordé de Academia de Policías. ¿Cómo se llama el sargento? Ah, el que le, después le pegan una Se las pintan. Se las pintan. Puro Gordolfo gelatino. Ya, bueno. Siempre relacionado. ¿Quién diseñó el disfraz de Robin? Puta, lo diseñó alguien. Quería salvar a Batman. No, acordate que el disfraz de Robin original es en honor al disfraz, al traje que ocupaban los papás en el show circense. Puta, pero de duende está algo yuca. Los zapatillos de duende, ¿no? Es que también ponele el Batman así de negro, para que no me vean los criminales. Y a la par el hijo puta, así que la ves como de 2 kilómetros. Eat at Joe's. Cabal. Puta, no, nombre. Ese. Así es. No, así lo que es. Sabéis que el problema no es de dónde lo diseñaron, sino cómo Batman aceptó que lo usara para salir de él de noche. Que no es más, sabes que también le va a disparar a Batman. Ah. Dice, no, mejor mandamos este blanco humano aquí. Siempre lo mandaba adelante. La carne cañón. Camina. Por eso tiene como 20 Robins. ¿Sí? ¿Cuánto no le han matado? Sí, fíjate, solo funciona, te dejan contado, pero yo creo que hay más de por medio. Sí, Bueno, ya hay 4 y ya se echaron a 2. Un día que estaba enfermo Robin, le dijo, vaya vos. ¿Le spoiler? Ah, bueno, sí. ¿Le spoiler alert? Bueno. Spoiler alert. Buenísimo, señoras y señores. El siguiente superhéroe misterioso que tenemos acá. ¿Tenías otro Batman? Bueno, no sé si es misterio, pero si es algo que nunca he entendido de Batman, es porque el baticoche. Ajá. Porque imagínate, aquí te metes en el tráfico, te pasas media hora zampado ahí. Entonces ya te imaginas en Ciudad Gótica, que es un deber triple de San Salvador. Bueno, vamos a seguir a los malos. ¡Muévete, hueputa! O sea, yo me imagino que vos vas en tu carro bien tranquilo y pasa la par tuya Batman o atrás tuyo Batman. ¡Sí, ve! ¡Sárate, quítate! Así. Hacerte las luces. Que viene Batman y te apartaca. Sí. Te hace las luces así. Lima, es que las luces. Vos sentís un halógeno que te está cociendo la nuca. El batialógeno. Pero sí, sería más creíble una motilla. La moto o el avioncito. O andarse columpiando. No, mira, déjenme de paz. Madura, Robin. Reempújeme, Robin. Se va columpiando. Ahí Batman fue una víctima de los tiempos. Este brito se golpeó con el micrófono. Cuando lo sacaron el batimóvil, era otra época en Estados Unidos. No había tanto carro. Los años 50, 40, 50 no había tanto carro. Sí. Habían más caballos, creo se yo. Se queda batibici. Pero se queda en el batijet. En el baticaballo. El siguiente que tenemos acá es otro personaje misterioso. Y es Spider-Man, señoras y señores. La primera pregunta que tenemos aquí sin responder es: ¿por qué es que no es millonario Spider-Man siendo un genio? Que se diseñó sus telarañas, el material más milagroso que existe. Imagínate, soporta toneladas. Uh-huh. Qué bueno, eso ya lo lograron hacer. Tiene tres propiedades. Ajá. Puede variar su viscosidad. Uh-huh. Eso no lo han logrado hacer. Soporta. Puto. Que eso sí ya lo lograron hacer. Mira, y para variar la viscosidad lo hace que con algún knob ahí. Si solo hace así. Solo un botón tiene como. Puro mouse de Macintosh. No, explica que tiene como. Depende de dónde toca. Diferente presión, ¿verdad? Dependiendo del dedo que use. Tercero. No sé si ese es el tercero que ibas a decir. ¿Cuál? Que el shooter ese es una babosadita así que ni baterías ocupa. Y avienta la babosada como es. 3 kilómetros. Esa era. Ajá. La velocidad y la fuerza con que tira las telas de araña. Mira. ¿Cómo diablo las regula la ahí a través del volado? No, pero una sustancia mágica, decías. Tiene gran fuerza tensil. Porque soporta. Pero variable. Y es súper elástica. Es que la puede hacer o pegamento, o red, o una sola pita. Sí. Y el Scale Spider lo hacía chibolitas. Y también aguijones. Y entonces, pues. Imagínate que patente esa babosada y va. Que patente, no la telaraña, pero una goma. Un pegamento. ¿Va? Super glue. Super Spider glue. Muy bien. Así que es genio. El siguiente es relacionado siempre. ¿Cómo es que la tía May aguanta tantos sustos y no se petatea? Mira, esa viejita la han secuestrado, le han deshecho la casa. Solo Mololongo le hace falta. Yo creo que la mitad de los malos de Spider-Man algo le han hecho alguna vez. Y... Todos saben dónde vive, todos saben quién es. Y aún así no sospechaba que Peter Parker. Ah, y no sospechaba. Esa era la siguiente acá. ¿Cómo es que no descubre que su sobrino es Spider-Man? Mira, yo creo que le hiciera el mismo tratamiento que el Capitán América. Le lava el disfraz y no se da cuenta. Mira, lávame esto, tía. Sí, cabal. Es que hubiera una fiesta de disfraz. Sí, cabal. Pero sabes que esa viejita ya le hubieran dado 10 ataques cardíacos. Sí. Una gastritis así del tamaño de Texas. Puta. Ese pedo. Muy bien. Así que ese es el siguiente... tenemos también... Es sin resolver. Sin resolver, sí, así es. Mientras no se muera esta chava. El siguiente misterioso que tenemos por acá es... Thor. Perdón. Thor. A este solo tenemos una pregunta y es... ¿Por qué a nadie le sorprendía que Don Blake andaba ahí con un martillo, con un palo? ¿Qué era la cosa? Con su bastoncito así, que era todo pando. Es que era un vil palo. Un pedazo de palo. Y si el tipo era un doctor, y supuestamente era un doctor. ¿Sabes qué? Parecía astilla sobredimensionada. Sí, parecía una astilla con una chibola arriba. Cabal. Entonces, no podía tener un bastoncito por lo menos recto. Tal vez decía que tenía valor sentimental. Que había sido su ancestro o algo así. Era su bate de béisbol cuando era niño. Imagínate que yo le diera eso. Correr. Yo le diera eso al doctor que me va a operar. Voy a pedir una segunda opinión. Sí. Espera, se voy por unos. Mira, y al cigarro. Luego tenemos por acá también, señoras y señores. Beast. Así es. ¿Cuánto pelo deja en la ducha Beast? ¿Por qué no se tapa la tubería? No, es que tienen un tecnología Shear alienígena para limpiar caños. Las y para tuberías. Secarse. No, mira, yo ¿cuánto se tarda en secarse al salir de la ducha de Beast? Lo meten en el microondas. ¿Sale como la pantalla rosa? Bien puffy. ¿O será que no se baña? se lame. No, creo que no se baña, fíjate. Sí. Gran tufa chucho mojado. Te imaginas verlo con la patilla arriba. Puro gato. La mierda de los huevos. Por eso es que es todo elástico. Oh, God. Y anda con una gran sonrisa. Dice, siempre. No necesito mujeres. Dice. No. Nunca has oído hablar de los químicos estos que ocupan para lavar champú en seco. Champús en seco. Yo creo que él compra ese mismo volado que es para limpiar para muebles. Alfombra. O alfombras. Con eso es que se bañen. El último. Huele a lavanda. El último misterio lavanda, que tenemos para la noche y para este episodio, señoras y señores, es. Más. Hulk. El misterio de los pantalones morados. Mira, si algún día quisiera ponerme algo invulnerable para que nada me haga daño, que sea de los pantalones, es del mismo material de los pantalones de Hulk. ¿Pero es que siempre los rompe o no? ¡Ah, puta, pero le aguanta! No, sí, pero mira, lo rompe y se le hace morar. Ah, es que se mira, transforma. En por lo menos en los paquines de Bruce Jones, él escribía específicamente que el baboso se metía a las tiendas de conveniencia a buscar pantalones talla 48. Y siempre le decían, ¿y por qué anda con esos pantalones tan flojos? Parecía por diosero. No los dibujaban, sino que se suponía, supuestamente, andaba con un cincho bien socado y el gran pantalón que parecía payaso. Bueno, es más creíble. Eso es más creíble, pero no los dibujaban morado hasta que no se hacía Hulk. O sea que es algo del color ahí. De seguro es una tela que cuando se estira, ¿verdad? En medio ha de tener otras hebras. Fibras moradas. Sí. Está sin resolver. Ese es otro. Pero misterio. Gracias a Dios por los pantalones morados, porque si se le rompiera todo. Hace años ya le queríamos ese paquín. El arrocito. Y la mecha. Y le pierde todo respeto al hall. Y la mecha. Es que hacía frío. Corti, muy cortita. Hacía mucho frío. Oh, tener frío. Sí, se nota. Así es, señoras y señores, y hemos llegado ya al final del episodio número 40 de los. Pero solo resolvimos cuántos misterios, como dos. Solo resolvimos los de Superman. ¿Rasurándose o? Todos. Ah, no, hombre. Sí, lo del bulto de la. Y de... lo del bulto. Porque nadie lo reconoce, porque es gordo por la capa y se rasura porque se va. Ah, y las tijeras mágicas. Las tijeras mágicas, así es. De ahí de Batman, sí, nada. Los libros contables, no le creímos la barcaza a Julius. Spider-Man, Thor, Beast y Hulk tampoco quedaron sin resolver. Así que si ustedes tienen algunas teorías, por favor, pónganlas en el foro. Tontas en el foro. Así es. De estas cosas que no se explican. Y las vamos a incluir en el próximo episodio. Señoras y señores, les recordamos que nuestra página web es www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar enlaces al foro, a la tienda también, donde pueden comprar todo tipo de mercadería muy, muy interesante, chida, friki. ¿Cuál es la otra palabra? Bacán. Pasando el rolo. Pasando el rolo. O sea, es la mejor mercadería que ustedes puedan ver en sus vidas. No, la que está bien vergona. Está cachimbona. Y le hemos puesto ya nuevos productos. Hemos cambiado el diseño en algunas de las cosas. Uh-huh. Para los que querían camisas un poco más, ¿cómo se puede decir? Más sexy. Sí, con el logo, sin los dibujitos, sino que solamente el logo y la palabra Comic Geekos. Hoy las tangas son de sabores. hay que conseguir el vibradorcito, le ponemos el logo de los Comic Geekos. Entonces ya pueden pasar ahí a la tienda. También ya está el foro para que entren ahí. Y recuerden que si ustedes se pueden también incluir en el mapa Frapper que tenemos ahí en la página web. Les recordamos que nos pueden mandar un email a comicgeekos@gmail.com. Si nos envían un MP3, lo vamos a tocar en el episodio. Seguimos todos los MP3 que nos han mandado. Los hemos tocado. Por favor, escúchenos la próxima semana, cuando posiblemente veremos a Brito Man decir: I go where I wanna go. Así es. Muchas gracias por venir a este show. Y como decimos siempre los geekos, ¡salud! ¡Salud! ¡Salud! Jesús, hi. Whatever. Envíanos sus emails con preguntas, comentarios, insultos y o traumas a comicgeekos@gmail.com y nosotros los leeremos en nuestro siguiente episodio. Si quieren, también pueden grabar un mensaje en formato MP3 y nosotros lo tocaremos en el show. No se olviden visitar nuestra página web comicgeekos.blogspot.com, a donde encontrarán más información acerca de paquines, películas, coleccionables y los Comic Geekos, o sea, nosotros. Si les ha gustado nuestro show, por favor voten por nosotros en podcastalley.com. El enlace a la página de votación está en nuestra página web. De nuevo, la dirección es comicgeekos.blogspot.com. Muchas gracias por oír nuestro show.